Miércoles 3 de noviembre. ¿Qué hay en un nombre? Los nombres eran muy importantes en el mundo bíblico. El nombre hablaba de la herencia cultural de una persona y de sus creencias, o señalaba los deseos de los padres para sus hijos. A menudo un cambio de creencias o de circunstancias de la vida se indicaba con un cambio de nombre. Nota los nuevos nombres de los siguientes personajes y señala la razón. Abraham, Génesis capítulo 17, versículo 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Jacob, Génesis capítulo 32, versículos 27 y 28. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Daniel capítulo 1, versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Después de la noche de lucha de Jacob con su visitante celestial, experimentó tal vez uno de los cambios de nombre de mayores consecuencias en toda la historia sagrada. De engañador, Jacob se convirtió en que Dios ayude a Israel, y a todos sus descendientes llegaron a ser conocidos como israelitas o los hijos de Israel. El cambio de nombre de Daniel tuvo un propósito diferente. El rey Nabucodonosor quería que los jóvenes exiliados supieran quién tenía el control. El nombre de Daniel, Dios es mi juez, fue cambiado a Protege la vida del príncipe, Belsasar, en un intento de socavar la lealtad de Daniel hacia Dios. El nombre Urías no es singular en la historia bíblica. Durante el tiempo del rey Ezequías, un profeta de nombre Urías comunicó el castigo de Dios sobre Jerusalén. Jeremías capítulo 26, versículos 20 al 23. Es interesante que el nombre Urías es hebreo y puede ser traducido como mi luz es el Señor o llama del Señor. Él pudo haber sido heteo de nacimiento, pero por elección pertenecía al Dios de Israel. La ascendencia etea de Urías subraya el hecho de que Dios no mira el exterior, sino el corazón. Tener miembros de la familia en posiciones destacadas en la iglesia o piadosos antepasados no nos da una mejor posición ante Dios. Al morir toda la humanidad, Cristo derribó las barreras entre todos los pueblos. Gálatas capítulo 3, versículo 28. La cruz muestra que todos somos iguales ante Dios. Cristo murió por cada ser humano y cada uno es de infinito valor ante sus ojos. Dios dio tareas y vocaciones especiales a diferentes grupos. Pero eso no quiere decir que algunos pueblos son de más valor para Dios que otros. La cruz demuestra que esto es algo equivocado.